vas a casar tú, Gaby? Yo claro que me voy a casar por la iglesia bonita, con mole y toda la onda. ¿Qué te pasa? Eso ya no se usa. Lo de hoy es la unión libre. Mira, si te separas, usted no tienes que divorciarte ni esas cosas. No, bonita. ¿O tú qué opinas, Dulce? Digo, bueno, yo me voy a casar con mi gusanito, porque lo amo, es mi príncipe azul. ¡Ay, qué tierno! ¿Qué tiene? No, hombre, ya no se usa esas cosas. Ay, claro que sí. Y tú, Magdalena, ah, pues, igual apóyame. Con el Quique, ¿no? ¿Está chido? ¡Ay, no, pero el Quique es mío! Oigan, mal, ¡Ya! ¡Chavas, ya no se peleen, chavas! ¡Chavas, ya no se peleen! ¡Cállate, Gabriela! ¡Ella es una marimacha y me robó mi Quique!